¿Y ustedes, chicas, qué opinan de lo que pasó en Villaguirre con la policía hace un par de semanas acá en el barrio? El otro día decían que la policía provocaba a los jóvenes en Villaguirre. ¿Por qué opinan eso? Sí, porque siempre rondan las calles haciéndose los malos y saben que algún día los van a agarrar y le van a hacer de todo. Lo menos que son ellos los que traen todo acá. ¿Qué traen? Sí, vienen a hacerse los malos y vienen a bardear y todo porque son milicos y piensan que nadie les puede hacer nada. Ellos son la ley. ¿Y qué va a pasar si hay más policía en Villaguirre? Va a haber más problemas. Hola, Agustina, buen día, rompe la cabeza. Le voy a decir a la policía que me quiere romper la cabeza. ¿Y qué les dicen o qué les dirían a todos los que piensan que si traemos más policía va a haber más seguridad? ¿Qué opinan de eso? Están muy mal. ¿Por qué están equivocados? Y porque la policía provoca a los chorros. Los amenaza más. Ya con vigilarlos, ya no, los amenazan. No, no es aparte de todo eso, sino que traen más milicos porque dicen que va a haber más seguridad, pero no hacen nada. Porque la otra vez no sé dónde era, que papá me contaba que también hubo una pelea y llamaron a los milicos nunca aparecieron. O sea que cuando los necesitamos no están. Claro, no están. Y cuando nadie los necesita, aparecen. ¿Y están hacen? Todo el día rondando y ellos arman problemas para saltar, o sea, para hacer que ellos están ahí. Para no hacer nada. ¿Y cuáles son en general las experiencias que han tenido ustedes como jóvenes del barrio con la policía? Nada, no dicen nada. ¿Qué opinas de lo que pasó en los corsos con la policía? Nada, dale, algo. ¿Qué pasó? Contanos. ¿No? ¿Cómo te llamás? Josefina. Ay, no, a ver, Josefina. Por favor. ¿Entrevistas entre ustedes o no? Para ahí, páralo, porque estaba grabando. Manuel.